supe cuidar lo que tenía. Hablé sin pensar, herí sin querer. Creí que el tiempo todo lo curaba, y el tiempo se cansó de esperar. Cargué silencio ni justificación, solo decirte la verdad. Me equivoqué más de una vez, y eso no lo puedo negar. Si alguna vez miras atrás, recuerda que sí. Cuidar lo que tenía, hablé sin pensar, herí sin querer. Creí que el tiempo todo lo curaba, y el tiempo se cansó de esperar. Cargué silencios que nunca dije, dejé que el orgullo ni justificación, solo decirte la verdad. Me equivoqué más de una vez, y eso no.